recorriendo las calles de la ciudad, y en este caso nos encontramos con el presidente de la Junta Vecinal del Barrio Guido, Fernando Tintore, para charlar respecto a una situación que tiene que ver con la falta de agua en el barrio. Y queremos hablar de eso, queremos tener detalles. Fernando, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Fernando, contanos porque hay problemas con el agua nuevamente ahí en el Barrio Guido. Sí, lamentablemente es un problema que, bueno, no se termina nunca. Bueno, en el día de ayer estuvimos toda la noche sin agua y parte del día. Bueno, pensamos que por ahí eran las bombas que se habían parado, como suele pasar. Informamos a la empresa ARSA y la sorpresa que nos llevamos fue de que habían sustraído los cables que se encuentran en el sector del tanque de agua. ¿Y fue por hechos vandálicos eso? Sí, son por hechos vandálicos, sí, sí. Eso hizo de que, bueno, dejaran de funcionar las bolsas que están en el tanque y, bueno, no nos quedáramos sin agua. Fernando, ¿y cómo solucionaron el tema? ¿Lo están solucionando? Entiendo. ¿Cómo viene eso? La empresa ARSA reemplazó el cable ese que habían sustraído, así que, bueno, por eso volvió lo que es el servicio de agua. O sea, la empresa misma lo solucionó. ¿Están sin agua actualmente ahí en el Barrio Guido? Volvió a medias el agua, en realidad, porque seguimos teniendo problemas de roturas de caño. La verdad que hoy hay gran parte del Barrio Guido que está sin agua, gente con problemas de salud. La verdad que no sabemos qué hacer. En su momento, bueno, la municipalidad nos estaba dando una mano con el tema de las reparaciones, hasta tanto salga el tema del proyecto este de recambio de cañería, pero bueno, en este momento yo me puse en contacto con el municipio y, bueno, nada, les pedí a ver si nos podían seguir dando esa mano que nos venían dando y, bueno, nos dijeron de que vamos a tener que seguir esperar para arreglar, o sea, el personal que estaba haciendo esas reparaciones, una vez que arreglen la parte económica con él los agentes, van a ver si continúan dándole una mano hasta tanto se ejecute ese proyecto que estábamos en su momento haciendo para que se haga el recambio definitivo de cañería. Si bien el material está comprado, pero bueno, hubo una diferencia de económica con el recambio de cañería, eso hizo de que, bueno, todavía no se ejecute. La verdad que, como yo le digo a los vecinos, estamos preocupados porque va a pasar el año y, bueno, y seguimos en las mismas condiciones, ¿no? Eso se había anunciado en el verano, recordemos de que estuvo personal de ARSA, de Aguas Riverinas, la municipalidad y la Defensoría del Pueblo anunciando lo que iba a hacer este recambio de cañerías y este cambio integral, ¿no?, que hace falta en el barrio. Sí, en su momento fue una reunión en la cual participaron todos, o sea, el municipio, ARSA, Aguas Riverinas, la Defensoría del Pueblo del municipio también, que siempre está al tanto de la situación que estamos viviendo. Así que, bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer distintos intercambios, se hizo un relevamiento, o sea, la empresa Aguas de Negrina, si mal no recuerdo, hizo un relevamiento sobre la rotura, todo lo que había que hacer, y bueno, a partir de ahí estamos ahí a la espera ahora nuevamente a ver qué va a pasar, ¿no?, más adelante, ¿no? Igual estamos muy preocupados porque ya llega el verano y esto, si no se soluciona, la falta de agua va a continuar y yo creo que todo lo va a continuar. Fernando, los caños que se van rompiendo son por cuestiones de años, ¿no? Porque son viejos. Sí, son viejos. El barrio tiene más de 30 años, la verdad que ya tiene esos años y, bueno, el recambio de cañería es urgente, como bien dicen, ¿sí? La verdad que estamos muy preocupados. ¿Con el tema de las cloacas cómo está? Con el tema de las cloacas hoy también es un inconveniente. Tenemos desbordes cloacales en distintos puntos del barrio. Así que también es un grave problema que estamos teniendo hoy en el barrio. Bien, Fernando, te agradecemos. No, gracias a ustedes por estar siempre. La palabra entonces de Fernando Tintore, entiendo de que se escuchó bastante bien, lo venía escuchando por el retorno. Sí complica el viento aquí en exteriores, pero bueno, la situación en el barrio Guido es la siguiente: rotura de caños en distintos sectores del barrio y también desbordes cloacales en diversos lugares.